Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Y bueno, estamos acá en Buenos Aires, en arinfo.com.ar, en Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Diti Farías. Bien, Mary Place. ¿Cómo anda? Muy bien, la verdad, bueno, es que desde que volví de mi viaje vine así ralentada. Y hoy vas a tener un día... Un día para degustar. Está un clima raro. Clima incierto. En invierno 20 grados, pero igual hace frío. Una humedad. Extraña. En la operación técnica lo tenemos a Pablo Guardia, que hacía tiempo que no estaba con nosotros y ha vuelto. Parece que nos volvió a querer. Bueno, hoy vamos a charlar un poquito, como acostumbramos todos los viernes, de nuestros gustos. Y hablando de gustos, y sobre gustos no hay nada escrito. Pero creo que de este gusto casi todos gustan. O sea, es que, claro, casi. Yo no soy tan fanática, pero es como que, pero me gusta. Lo mío es el dulce de leche. Sí. Pero, igual vamos a poner un poquito la cortinita que nos caracteriza y vamos a ir hablando. A ver, si yo te digo, teobroma, ¿qué te sale? ¿Te dije algo o no? No, me parece que es una broma teológica. Vamos a hablar del teobroma hoy. ¿Sí? No te la crees, ¿no? No, así sola no. Bueno, ¿por cuál de las dos palabras empezamos? ¿Por cacao? ¿O por...? Chocolate. Vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar así. En realidad del chocolate, pero no podemos no hablar del cacao, porque sería... Es como el padre de todas las cosas. ¿Y por qué dije teobroma? Porque en realidad el nombre es teobroma cacao, el nombre científico. Y curiosamente el nombre científico, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? A ver, cuénteme. Bueno, es... A mí me encantó, claro, sí, a mí me encantó. Como siempre que preparamos nuestro programa, nosotras empezamos con una idea, una palabra y después terminamos metiéndonos y entusiasmándonos con lo que descubrimos. Pero resulta que teobroma en griego, usted debe saberlo como conoce. Para tanto no me da. No. Alimento de los dioses. Quiere decir que la palabra cacao se remonta a esa función, a ese destino, ¿no? Alimentar a los dioses. Tiene un origen milenario. En realidad se ubica primero en la zona de los llamados olmecas, antiguos 3.500 mayas. 3.500 años. Claro. Olmecas. Parece ser que los mayas tenían... Mesoamérica. Acá no hay Egipto que valga, nah, con el chocolate. Ni los sumerios, no, ni los... Acá, vamos, esto es bien sudaca. Bien. Y bueno, centraca. Mesoamérica. Y acá tenemos los mayas, que eran realmente unos grandes cultores de este producto y que parece ser que la palabra cacao venía del caj, que significaba amargo, o cab, que significaba jugo. Entonces era un jugo que ellos obtenían y producían esta sustancia. No solo que producían esta sustancia, sino que la etiquetaban. Armaban recipientes donde ponían una etiqueta que... Yo creo que no hay mucho registro de otros pueblos que etiquetaran... Eran organizados. Claro, ya teníamos. Existía la taxonomía. La taxonomía, la industrialización, porque además ellos mismos tenían distintas clases de producciones de cacao, ¿no? La palabra entonces se refiere a este fruto que proviene de una planta que crece, oíste esta, de manera silvestre en el Amazonas, ¿no? Y se supone que fue transportada en tiempos prehistóricos por los humanos, porque obviamente no, se imagina que no hubo un traslado natural porque los, por el tema de los Andes, que son estas montañas tan frías que, bueno, no era bastante imposible que viajaran estos frutos. Pero hay toda una disquisición que a mí me parece, no la vamos a hacer acá, el que quiere búsquela, hay toda una... un estudio lingüístico acerca de cómo el nombre cacao se fue derivando en cacao, porque el caj y cacao, la H y cacao, la H que no se nombraba, y cómo los misioneros, como siempre la iglesia, utilizaba, los frailes utilizaban esa palabra para llegar a los indios y evangelizarlos, pero de algún modo fueron torciendo el verdadero nombre, sacando las H's intermedias, las letras que ellos no podían pronunciar, y se fue derivando en que se llamara cacao. Ay, vos sabés que leí por ahí que también esto de alimento de los dioses, más allá de la palabra del teobromo y demás, parece que todo esto de alimento de los dioses también sale porque se encontró numerosos escritos en los que se hablaba de la cultura maya, ¿no? Uh-huh. Y había un libro que encontraron donde se relataban mitos del dios Opusum y que describen al cacao como su alimento. Y Opus, claro, opulento. Por eso parece que esto de alimento de los dioses también puede haber salido de ahí. Y parece que fue el hermano de Colón el que se lleva el cacao. Y debe haber cuando dicho, lo encontró, capturó una canoa, dice que iba propulsada por remos, ajá, bueno, por esclavos, digamos. Por remos. Remos propulsados por esclavos. Un y parece que los habían medio como confundido como tipo unas almendras. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y ahí es donde se los llevan y bueno, y después empiezan a probar este alimento, que lo tomaban como una especie de infusión y lo machacaban y se empezaron a dar cuenta que era más rico de lo que... Bueno, incluso lo llamaban cerveza de chocolate. Tomaban toddy los conquistadores. El famoso Nesquik. El Nesquik. El Nesquik venía de ahí. Porque además usaban una parte fermentada. Entonces, ellos habían experimentado como los riesgos de tomar mucho cacao. Bueno, el emperador Moctezuma parece que se tomaba como 40 tazas por día. ¡Qué barrio! Y no le salían granitos. Bueno, dicen que eso es un mito, ¿eh? Es un mito, es un mito. Es un mito el acné. El cacao y el acné. Y no sé, así, digamos... No, es muy interesante el tema histórico. Pero en realidad es un árbol, ¿no? Pequeño. Es un tipo arbusto. Arbusto que depende de la zona donde esté, puede llegar a crecer... pero más o menos crece unos 10 metros. Hay algunas excepciones que puede crecer un poco más, pero no es una gran... Y dice que produce flores durante todo el año. Sí, sí, sí, sí. Y que solo, bueno, algunas que se polinizan empiezan a generar estos frutos que están re pegaditos al árbol. Nosotros habíamos puesto una foto. Por eso dicen que es muy importante cuando empiezan a hacer la recolección del fruto, que lo van cortando con machetes, que tienen que tener muchísimo cuidado de no romper el tronco. Claro. Porque si no dañan al árbol. Claro, porque no es un tronco muy resistente. Y de la flor va quedando el fruto cuando la flor se seca, ¿no? Si tuviéramos que traducir la palabra cocoa al castellano, pareciera que lo más parecido es cacao o chocolate. Pero curiosamente, la palabra chocolate viene de xocolatl, que quiere decir agua amarga también. O sea... Y la X tiene que ver con el imperio y mexicano, por allá, digamos, por los antiguos mexicanos. Claro. Bueno, yo te voy a hacer escuchar un temita. Yo me tomo una cerveza de chocolate. Sí, estaría bueno. El día está, bueno, ahora está... Después te cuento que en realidad esencia de chocolate tienen varias cervezas, la Stout y demás, ¿sabías? Ah, mira, ¿no? Bueno. Si te tomas una cerveza furtiva, sabrías que el Stout tiene. Bueno, hay un grupo que se llama 1975, no lo conocía, pero ¿sabes qué? Tiene un tema que se llama Chocolate y que está muy bueno. Es un grupo setentista. Setentoso. Ya vas a ver. Dale, vamos. Hey now, call this baby. voy a rectificar. Rectifique. Es una banda nueva, inglesa de Manchester, pero tocan temas, parece que ese álbum 1975, viste que parecía un álbum, una música. Y además creo que el número uno le hace asociar a que es setentoso, pero bueno no es pero así. Chocolate, lindo tema. ¿Vos sabés que los guerreros recibían premios? En esta época de los mexicanos que hablamos. ¿Los mayas? Sí, y los premios eran premios en chocolate. No, sí. O sea que era el bien preciado, o sea, el oro. Claro, si les iba bien en la batalla, los premiaban otorgándoles, oíte esto, el derecho a consumir libremente chocolate. Bueno. Quiere decir que el chocolate estaba dosificado. También a los soldados se les otorgaban especies de bolitas hechas con polvo de cacao para que pudieran preparar el chocolate a lo largo de la guerra. Mira vos. Vos sabés que ahí leyendo un poco que vi tres tipos de cacaos que existen. Uh-huh. El cacao tipo criollo, ¿sí? Uh-huh. Que es el que se usa en la chocolatería fina. Y es el parece que es el cacao. El posta, digamos. El casi el mismo que cultivaban los olmecas y los mayas. Ajá. Después hay un cacao que es de tipo forastero, que es más resistente, se llama así. Me encantó eso. Que parece que es un poco más amargo y que es una variedad ya un poco más elaborada. Y hay otro que se llama el trinitario, que es un híbrido entre los dos anteriores y es del siglo XVIII. ¿Y por qué trinitario? Porque se generó hicieron esta especie de mezcla, digamos, entre las dos especies en la isla de Trinidad. Así que, viste, hay como una conocimiento general que el cacao mejor es el que tiene más porcentaje de cacao. ¿Y vos qué puro? Te imaginas? Vos agarrás el fruto del cacao, sí, lo cortás, ¿y qué te imaginas? ¿Que tiene el chocolate adentro? No, me imagino que es un polvo. No, tiene como un... Es como un fruto que se llama cacao en baba, que es como una pulpa blanca. No me lo hubiera imaginado. Bueno, hay un programa del gourmet de un... Creo que es japonés, que es especialista en chocolate. Uh-huh. Hace mucho lo vi. Que fue recorriendo todas las plantaciones de chocolate de América. Como la ruta del cacao. Claro, exacto. Muy interesante el programa. Iba mostrando la cómo es el cultivo. Y todo. Bueno, ahí yo vi esto, pero además lo acabo de leer también. Se llama cacao en baba. Eso se pone a secar. Ajá. Sí, se van generando como unas... ¿Fibras? No, como unas semillas, por eso lo de las almendras, que eso después es lo que se va tostando. Ya nos van a decir por ahí cuando hablemos con alguien que sabe más, nosotros tocamos de oído y leemos. Uh-huh. Está el famoso descascarillado, acuérdense que la cascarilla de chocolate... Se hacía chocolate con la cascarilla. Claro, es verdad. ¿Te acordás? Verdad, mi vieja hacía eso. Es verdad. Después, se muele, se le agregan algunos condimentos como licor de chocolate, azúcares, ¿sí? Y se arma lo que es el chocolate y después, de acuerdo a lo que se ponga, se van formando los distintos tipos de chocolate. Y está el problema de la manteca de cacao, que se suele combinar con el cacao. Bueno, pero a ver. Que hay un tema de las proporciones. Algunos chocolates, para hacerlos más maleables y menos amargos, okay, porque el original es muy amargo, se mezclan con un porcentaje de manteca de cacao. Pero hay como... Que se le va, digamos, la claro, fidelidad. Exactamente. Cuanto más manteca de cacao tiene, es como menos fino, como decimos. Me parece que el proceso es bastante... No es tan sencillo. No. Bueno, pero existen... A ver, ¿qué chocolate te gusta más a vos? ¿Marca? No, a mí no, me gusta no, el tipo, que tiene leche. El chocolate con leche. A mí el amargo. A vos te gusta el amargo. Sí, pero todo está el chocolate ¿Vos sos como los negro. Emperadores. A mí me gusta de el Lindt. Así, el Lindt. El mega. Pero el plateado. O el azul de Sucha. A digamos, mí me gusta el Lindt cualquiera. Bueno, igual es rico todo el chocolate. Pero el chocolate negro es el chocolate puro, digamos. Claro. Ahora, hace unos años, se empezó a trabajar un poco más con el chocolate y se vende con... Vos viste que tiene unos porcentajes. Sí. Que es el porcentaje de cacao. Verdadero. Que tiene, verdadero, que tiene... Entonces te venden chocolate el 80%, el 75%. Bueno, y que hace a la pureza incluso al precio, ¿no? Bueno. Mayor pureza. También... Está el chocolate cobertura. El cobertura es para la torta. Pero claro, que ese tiene una mezcla donde se rebaja bastante. Claro, para tiene que, más leche. Para que pueda brillar. Y además se supone que se tiene que fundir rápidamente y quedar más brilloso. El chocolate negro, el de taza, que es el que a mí me gusta, sí, está más o menos, tiene un 50%, o sea que hay más todavía. La barrita que de cuando el chocolate chiquitos. Con leche, que claro. Es el que te gusta a vos. El blanco que no sé bien. Y el blanco que no es chocolate, porque carece de la composición de la pasta de cacao, sí, que es la materia que le aporta las propiedades del cacao. Bien, ese es el manteca de cacao. Por eso cuando te pones manteca de cacao en los labios, tiene olor a chocolate. Claro, porque es cacao. Pero no es chocolate. Bueno, y después están todos los chocolates rellenos y los bombones, que es todo un tema, los bombones, que esas porciones, que creo que es como si fuera la moda la del moda, chocolate, exacto, son los bombones. Es la parte fashion. No, es la parte fashion, eso después, no me salía el fashion. Después tenés el chocolate en rama. Sí, que se pone una película, así lo levanta. Claro, sí, muy bueno. También, muy bueno. Sí, yo creo que, a ver, el chocolate, calculo que deben tener catas como tiene cualquier, como el té, como el café, ¿no? Sí, además con los años empezó a sofisticarse el consumo, como vos decís, como el té, como esas cosas, porque empezaron a ponerle frutos secos, naranjita, estas que son chiquititas, viste, las mint. Que los aztecas ya le ponían chile. Ya lo hacían picante. Mira, yo comí un chocolate picante. Yo comí un chocolate con chile. Ahora en un ratito nos vamos a comunicar nosotros. Pero tiene dos componentes que la verdad son desastrosamente calóricos, que son las grasas y el azúcar, ¿no? Así es. Por supuesto que tiene hidrato de carbono, fibra y demás, pero... Y tiene componentes que por ahí vamos a leer varias veces durante el día que... son bastante interesantes, sí, como sí. Los polifenoles y los flavonoides. Exacto, ¿no es así, compañera? Y la feniletilamina y las flavonoides. ¿Por qué? Una cosa misteriosa, ¿por qué? Protegen, primero, vamos a ver, protegen el sistema circulatorio. Exacto. O sea que son buenos para... Controlar el colesterol, eso, y sobre todo el negro, ¿no? Sí. Que es el que tiene el más negro, polifenoles. Siempre protege más. ¿Sí? Y estudios han demostrado que... cuando una persona besa a otra, libera feniletilamina y todas esas mismas sustancias que tiene el chocolate. Hay que besarse más. Cuando comes un chocolate, experimentas el placer de un beso. Ah, mira vos, ¿qué tal, me encantó esto. Muy bueno. No hay que pesarse después, pero... pero parece que... a ver... un beso apasionado. Igual yo creo que el chocolate no se consume como... que yo, como un vaso de leche, vos sabes que te hace bien. No. El chocolate se come por placer, vamos a decir la verdad. Te hace bien porque te gusta. Pero por placer. Ahora, si hace bien el sistema circulatorio, bienvenido sea. Y parece que hay, es afrodisíaco también. Sí, ¿no es por así? Estas cuestiones, porque estimula las sensorialidades del placer. Pero no todo es negativo, porque por un lado están las grasas que vos decías, pero también hay algunos estudios que... vamos a ver después. ¿Dacne o no dacne? No. Parece que no. Es ¿no? mentira. Es un mito, una mala fama que se ganó. Antes de irme a la próxima musiquita, te voy a decir algo que a vos te va a interesar mucho. Dale, a ver. Parece que el chocolate tiene alguna mínima cantidad de plomo, pero es mínima, ¿sí? A los humanos aparentemente no nos pasa nada. Pero sí a los animales, ¿vos sabés? Así que sí. Hay que tener cuidado con darle chocolate a los animales porque parece que resulta tóxica en caballos, perros, loros, generalmente gato, en animales perro. Domésticos, sí. ¿No? Y sumamente. Y que quedan en el torrente sanguíneo durante 20 horas, con lo cual pueden... mucho. Claro. No sé si llega, la verdad que no terminé de ver si sí, llega el saturnismo y demás, pero... Da intoxicaciones gastrointestinales bastante importantes. Así que no le dé chocolate a su perro. Por más que lo curioso es que les encanta, porque se ve que, bueno, la sensorialidad del placer la tenemos todos. Así es. Y los perros y los gatos saben que un buen chocolate... es una fuente de felicidad. Vamos a otro tema que también se llama chocolate. Dale, James Blunt. Escuchamos. Este es más tranqui. Ah, ok, es para degustar con un champán. In my bedroom she was eating such a wild chocolate. Didn't leave me much headroom. Its name I couldn't see, but she gave it to me. I lost my head, started singing, only the crumbliest, flakiest chocolate, yeah, tastes like chocolate, never tasting before. Only the crumbliest, flakiest chocolate, yeah, tastes like chocolate, never tasted before. Then I was gone in a world of my own. Feels like electricity running through every bone. My girl and me, we're living free on the crumbliest milk chocolate in the world. And we were singing, only the crumbliest, flakiest chocolate, yeah, tastes like chocolate, never tasting before. Only the crumbliest, flakiest chocolate, tastes like chocolate, never tasted before. Entonces, hablar de chocolate es traer la sensación a la boca y bailar su destreza, suave y paciente, para que la danza perdure. En traje de oro, apenas vestido, en precios lujosos o números modestos, el universo nacido de la planta de cacao es un misterio de fascinación que perdió su anonimato tras la conquista española. ¿Te gustó? Me encantó. Muy bueno. ¿Cuántas pasiones que despierta, no? El chocolate, sí, amantes que abrazan su fama de poetas, esas virtudes. Esta planta nativa, uh-huh, ¿sí? Parece que fue fuente de inspiración de varios, ¿no? Y hay muchas recetas. Nosotros tenemos, bueno, hoy casualmente no pudimos, pero hay bastantes pasteleros que se dedicaron al chocolate. Un libro de Osvaldo Gross de super chocolate, super, que es muy bueno, que tiene una tapa muy, muy, sí, bonita, que él está como adentro de un mar emergiendo. Amigo de la casa, que es muy interesante. Estamos tratando de comunicarnos con alguien de Abuela Goye, de Bariloche. Ahora en cualquier momentito vamos a... Escucha esto, dice. Este periodista, que la periodista es Andrea Calderón, yo saqué una nota de La Nación del 2013, ¿no? Dice, uh-huh, mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Hansel y Gretel emboscados en una casita de chocolate. Mirá cuántos personajes de películas y de cuentos tienen que ver con el chocolate, ¿no? Ahí después vamos a hablar acá con la amiga de la famosa Como agua para chocolate, el libro de Laura Esquivel. Y también podemos hablar de lo que es Charlie y la fábrica de chocolates, ¿no? Esa película tan buena que primero la hizo Gene Wilder y después tuvieron una remake, muy buena película de esa fábrica en donde se ganaban a través de el chocolate que iban a comprar en el kiosco, una visita a esa fábrica que era súper llena de fantasía, ¿no? Acá mi amiga, ¿pudimos comunicarnos? Estamos en eso. Bueno, en sigamos, eso. Sigamos un poco el programa y después charlaremos. Vos sabés que hay esto de los dioses del cacao y vos sabés que también se utilizaba como moneda el cacao. Ajá. Parece que se llevó con una como una pieza de cambio, digamos, y una sola. Bueno, vos decías un poco lo de los soldados, ¿no? Claro, que les pagaban como por sus actos de guerra. Y decía que una sola taza de esta bebida también fortalecería tanto al soldado como para caminar todo el día sin necesidad de tomar ningún otro alimento. Hernán Cortés esto lo ponía, pero también en el siglo XVI también hay citas de que se usaba como alimento para las tropas. Pero había un señor, ¿sí? ¿sí? Uh-huh. Que otra vez, contame, por accidente, un tal Rudolf, y mira qué apellido te voy a tirar, ¿eh? Tira. Lindt, en 1879, descubrió el batido intenso por accidente. Porque dejó una mezcladora encendida andando, con el cacao en su interior. Y bueno, y estas partículas de sabor tan intenso y el frío, bueno, acabó en una tableta de chocolate. Así como se cubrió la manteca. Y te digo que hoy es uno de los mejores chocolates. Para mí, sí. ¿No? Los chiquititos. Sí, ¿no? Sí. Una de Pero bueno. Hoy, vos sabés que hay... 6 multinacionales dice que representan el 85% del mercado del cacao. Wow. Hershey. Esa la tenemos bien conocida. ¿La tenés conocida? Sí. Mars. Philip Morris. Nestlé. Carbury y Ferrero. Si quieren, podemos... ¿Vamos a escuchar otro tema? ¿Te parece? Sí, pongamos. Mientras tratamos de comunicarnos a ver si podemos tomarnos ese... tacita de chocolate. ¿Te acuerdas para el 25 de mayo? Sí. Que en la escuela... Ahora, después te voy a hablar de algo, de chocolate con algo. Bueno, esto se llama Chocolate Cake, torta de chocolate, Crowded House. Ajá. Muy buen tema también, ¿eh? Estamos comunicados, logramos comunicarnos con Bariloche. Hola, Sergio Goticero, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Te habla Gisela Farías y estoy acá con mi compañera Mari Lugar. Estamos en Y Todo por una Manzana y estamos haciéndonos agua a la boca. En arinfo.com.ar. ¿Cómo estás? ¿Cómo muy está bien, Bariloche? Bien, ¿mucha nieve hoy? Sí, está nevando desde hoy a la mañana, eso de las 10, por ahí se largó. Bueno, o sea que vamos a vender muchos chocolates. Están blanquitos los techos. Bueno, contanos quién sos, Sergio. Yo soy, digamos, gerente y uno de los socios de Alimentos Artesanales, que es Abuela Goye, más conocido con su nombre comercial. Y hace mucho tiempo que nos dedicamos a esto, a la producción de chocolates, de bombones, de frutas, de helados y de repostería casera, ¿no? Nosotros así tenemos... por englobarlo en cosas, claro, nosotros, con un nombre un poco genérico. No sé si sabés, pero nuestro programa, bueno, la palabra de hoy a la que le dedicamos todo el programa es chocolate, por eso era un poco la idea de hablar con vos y que nos cuentes un poco... ¿Qué significa el chocolate, bueno, para ustedes y un poco cómo, a ver, en lo social, para todos los que los consumimos es como que salimos corriendo y más si estamos en Bariloche seguramente una cajita nos traemos. Traer una cajita de chocolate. Así que, bueno, nada, que nos cuentes un poco, si querés, del proceso y de lo que significa para ustedes. Bueno, para nosotros significa directamente parte de nuestra vida, porque nos dedicamos a eso, lo hacemos con mucho amor, creo, y porque es una de las condiciones esenciales para que algo sea, o sea, llegue al hogar de otra persona y produzca algo, una sensación linda, ¿no? Algo que hace entonces, nuestra abuela, digamos. ¿Cómo? Algo que nos cocina nuestra abuela, ¿no? Como... Claro, bueno, un poco nuestro nombre también tiene que ver con eso, en el sentido de que las abuelas, en general, salvo a quien le tocó una abuelita mala, pero en general las abuelas nos retrotraen a recuerdos lindos, recuerdos de calores en invierno, de cuidados, ¿no? y también de es como el personaje que muchas veces nos dio lo que queríamos comer, claro, ¿no? Sea una golosina o sea algo rico hecho y con mucho amor. Que entonces transgredía la regla de la mamá. Nuestro nombre, creo que uno de las de los mensajes más importantes que queremos hacer notar es justamente ese amor de abuelita hacia nietos, por ejemplo, hacia los nietos, que se pone en todo lo que tiene que ver con la relación que se establece. Y en este caso, sobre todo, la relación que establecen los alimentos, que por ahí no son una necesidad básica, el tema del chocolate, pero sí, como decís vos, es una especie de gusto, ¿no? De gusto, de sabor que nos invita a juntarnos, a deleitarnos, ¿no? Es un placer. Claro. Sergio, yendo un poco a un tema un poco más, ¿cómo ustedes cómo consiguen el cacao? ¿Lo importan, lo traen de afuera? Con el cacao pasa algo que pasa también con el té. El famoso té inglés, nunca hubo una planta de donde se saque el té en Inglaterra, ¿no? Acá hay una tradición vieja en toda esta zona por inmigración europea, a donde también Europa, en ese primer momento, llegaron frutos exóticos dentro de los cuales estaba el cacao. Y eso por reflejo se comenzó a utilizar acá, ¿no es cierto? Pero el cacao es de zonas cálidas, de zonas tropicales, de zonas ecuatoriales. Los cacaos son de distintos orígenes. El cacao es americano. Pero después tuvo una expansión en sus cultivos y hoy por hoy, bueno, el cacao en muchos lugares del mundo, ¿no? No solo en América, sino que en África, en Asia. Y hoy ponele se compra... Bueno, las distintas procedencias hacen que también tengan sus particularidades de sabor, de acidez, un montón de cositas que... ¿Ustedes compran afuera, ponele? Uno cuando elige qué hacer, también elige ese tipo de características. Ah, ok, ¿no? Ok. Por eso, tenés que, digamos, hoy nosotros cuando estábamos hablando decíamos, bueno, esto debe tener sus catas también, porque, a ver, debe ser... complejo, porque leíamos que había tres tipos de cacao distintos y eso, pero bueno, me imagino que por ahí hay muchos más de combinaciones. En realidad hay muchos más y tiene que ver con las condiciones también de la tierra, del clima. Por ejemplo, ahora hay cacao americano de zonas nuevas donde antes no había y que tienen una calidad de primerísima, o sea, son de los mejores, o sea, tomado como de los mejores del mundo. Te hablo de ciertos lugares de Ecuador, de nuevos lugares de Perú, mirá, ¿no? Vos. Y bueno, como dicen ustedes, también las empresas pueden influir de determinada manera, a veces en procesos que son indirectos, pero interesantes. Nosotros estamos dentro de un proyecto que es de... digamos, más o menos mediano y largo aliento, donde, por ejemplo, hacemos un seguimiento hacia atrás, digamos, en la cadena productiva, y lo que es la producción del cacao directamente, nos fijamos, por ejemplo, que las condiciones que tiene que tener la siembra, la cosecha, el secado y otros trabajos más, se hagan en condiciones normales para las épocas en las que vivimos, que no haya trabajo infantil, que las familias tengan un ingreso como corresponde, etcétera, ¿no? Que tiene que ver ahora con lo que se llama en general responsabilidad social empresaria. Sí, mira, muy bien. ¿Y ustedes tienen así alguno en particular por ejemplo, que consumen? El lugar de Perú, donde antes se cultivaba coca y ahora se cultiva cacao. ¿No? Qué bueno. Bueno, cambiaron algunas letras y mejoraron. Mejor. Muy bueno la tuya. Sí, pero ustedes así pueden variar la materia prima o esto te lo contamos porque no sabemos, ¿eh? ¿Cómo es? Normalmente se establece un tipo de uno o dos tipos de materia prima con determinadas características. Uno okay. las pide, ajá. a veces las busca. Claro, pero claro. en general lo que se establecen son acuerdos más bien largos, porque no se puede andar cambiando de materia prima claro, todo el tiempo, claro. ¿no? Sí, porque vos tenés tu producto en definitiva ahora, y quieras o no. Claro, ahora, sí, tal cual. ¿Qué es lo que hace? Sí, es lindo también tener una parte del producto claro. que puede ir variando, cambiando. Nosotros ahora estamos en un proceso también de cambio hacia adentro, donde estamos con la construcción de una planta nueva, una planta que tiene certificaciones internacionales. Ahí en Bariloche. Y lo que estamos apuntando es a un desarrollo que, si bien profundiza todo el tema de calidad, además de eso, nos va a permitir también aumentar nuestra variedad de productos. Y eso, por ahí, a veces uno hace una cosa lineal, dice, bueno, cada vez quiere que sea mejor, nada más. No, acá incluso hay condimentos que tienen que ver con lo histórico, con lo que pasó con el chocolate antes. Entonces, mira qué bueno. Que profundizamos, pero hacia atrás, ajá. en el tiempo. Rescatando costumbres y modos de utilización. Sí. Uh-huh. Te hago una sí. pregunta para que vayamos cerrando. ¿Qué es lo que a vos te parece, o a ustedes como empresa les parece importante y que hace que un chocolate sea especial, tenga la marca en el sabor, en el orillo de cada marca, de cada línea? ¿Ustedes qué es lo que sienten? ¿Qué es la proporción de las cosas? ¿Qué es el tipo de producción o la selección de los granos que compran? ¿O todo eso? No, mira, yo creo que en la proporción de las cosas, donde uno busca un producto final en boca, como uh-huh. se dice, ¿en boca? Tiene mucho que ver. Uh-huh. Ahora, que cada tanto uno busque también que tenga una determinada característica saliente, que puede provenir de un ingrediente más uh-huh. o puntualmente de agregar más de algo como para que se note, también tiene que ver con uno, ¿no? Claro. Nosotros hace años lo hicimos, pero tuvimos la suerte de que en pruebas ciegas había mucha gente, un porcentaje alto de personas que alguna vez habían probado el chocolate nuestro y que de alguna manera lo reconocieron. ¡Oh, qué lindo! Qué bueno. Me acuerdo como en el año 2000, 2001, 2002. Con la empresa que después se dedicó a armarnos el programa de franquicia. Mira, ¿no? Qué bueno. Qué emocionante. Bueno, eso está bueno, ¿no? Claro. Uno, bueno. Y una última pregunta. ¿Es verdad que el chocolate no hay que guardarlo en la heladera? Y sí, si lo guardas en la heladera, en realidad debería mantener la posibilidad de no humedecerse, por uh-huh. lo menos. Y hay un tema con la manteca de cacao. De alguna cacao, manera, ¿no? Está en un lugar fresco y seco, ni siquiera vence, ¿no es cierto? Es como hace unos años encontraron unos chocolates en Gran Bretaña que estaban en algún lugar de algún castillo, que era fresco y seco justamente, y lo comieron y mantenía todas las características organolépticas. Muy bueno. Muy interesante. Y tenía 95 años, de hecho. Wow. Sí, o sea que es la conservación. Sí, pura y exclusivamente. Tal cual. Bueno, la verdad, buenísimo. Un placer. Y vamos a comernos unos chocolates. Acá hay locales de Abuela Goya, acá por bueno, el centro. Le vamos a hacer llegar algunos. Dale, dale. ¿Eh? No te los vamos a rechazar. Si no, si vamos a Bariloche, nos vamos a dar una vuelta, porque la verdad que hay mucha gente atrás de esto. Eso es lo que queríamos uh-huh. un poco reflejar. La verdad que me parece bárbaro el tema de la conciencia empresaria y que vean todo el comienzo de la cadena de valor que tiene todo esto. Entonces, la verdad, muy buena la entrevista y te agradezco que nos hayas dedicado tiempo para que te saquemos al aire. Bueno, no, al contrario, fue un gusto para nosotros también y les mandamos un saludo. Bueno, grande. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias. Muy bueno, ¿eh? Aprendimos, muy bueno. Aprendimos un montón. Me encantó un montón. Eso de la conservación, porque uno tiene un poco de esto, ¿no? De que, bueno, si se usan materiales orgánicos, leche, qué sé yo, las cosas se vencen y resulta que un buen ambiente de conservación, que no es lo mismo que ponerle conservadores químicos. No. Esto es lo que él señaló. Igual me encantó esto que decía de la cata esta ciega que tuvo. Porque vos sabés que leí por ahí que hay quienes recomiendan que te pongas a hacer una prueba de sabor. Ajá. Primero con la vista, ¿sí? Observar la textura y el brillo, la superficie dice debe ser suave, brillosa, bueno, que tiene un tema con la vista el chocolate. Uh-huh. Con el tacto también, ¿sí? Con el oído dice que es muy interesante el sonido, el que tiene, claro, al romperse. El olfato, por supuesto, es algo... Y el que se lleva todas las de ganar, bueno, es el gusto por todo lo que vos decías de lo que te despierta. Exacto. Pero bueno, descansamos un poquito y ponemos una musiquita y abrimos para este escuchar chocolate y vamos a comer un poquito de chocolate. Lamentamos, y seguimos, no vamos a compartir esto. Dale, ¿eh? Dale. Le das un buen sabor a cada situación, siempre sabes que te voy a contar un par de curiosidades. Una cosa. Dale. El chocolate con churros. Plato típico de la gastronomía española, ¿sí? Pero que nosotros, porque tenemos bastante influencia, está difundido por todos lados. Sí, que todos creemos que es criollo. Y es bárbaro, porque vos vas a España y el chocolate con churros está ahí a full en todas. Es más, están las famosas churrerías. Of course. Sí. Se usa para desayuno, merienda. Pero te voy a contar algo curioso. Dice que en algunos países, como Cuba, ¿sí? Uh-huh. Y en el siglo XVIII también España, ¿a qué se asocia el chocolate con churros? Al banquete de velorio, che. Parece, no. Sí, vos sabés que parece que lo consumían en... Bueno, es así, ¿no? Churrerías hay muchísimas famosas, como las chocolaterías en San Ginés, bueno, hay una famosa en Madrid. Y acá, en Buenos Aires, hay un bar mítico que tiene buen chocolate con churro, que es La Giralda. La Giralda es un tradicional, esto, ¿cómo íbamos a tapar sobre la Avenida Corrientes? Que es uno de los pocos bares que quedan medio intacto, te diría. Sí. Para ir a tomar un chocolate con churros. El Tortoni también se puede. Y bueno, y seguramente es que muchos bares del interior. La Giralda guarda como ese pero, estilo. Pero lo tenía que decir. Lo tenías que decir. ¿Cuándo se crearon los M&M? M&M. Son los... Porque, a ver, los chocolates también se ponen en distintas formas. Dijimos bombones, pero estos son confites de chocolate. Exacto. Famosos, que muchos dicen, vamos a comer chocolate y comen M&M. 1941. Y vos sabés que hay también tratamientos de belleza de chocolate. Sí, hay totalmente. Baños y mascarillas y sumergirte en chocolate. Y me imagino que en aquella época también lo harían los de Moctezuma y todos ellos. Mira, la compañía Cadbury en 1842 ¿sí? Que hizo la primer barra de chocolate de la historia. Y hoy en día la barra de chocolate más grande del mundo la tiene Thorntons, que es del Reino Unido, y creó una barra de 5.792 kilos. Bueno, pero te voy debe a ver, viste, debe haber esa. Otro dato. Guinness. Porque este año se hizo para Semana Santa una fiesta en Bariloche y se hizo la barra de chocolate más larga del mundo. Ah, mira cómo. 200 metros medía. Así que no sé cuánto pesaba, pero por ahí le. A ver, vamos a ver a comparar, ¿eh? Me olvidé de preguntarle a Sergio esto. A ver, beneficio del chocolate, miles, ¿sí? Ya estuvimos hablando de eso. Pero vos sabés que hay algo que me resultó extraño también que no sabía. ¿Vos sabés que tiene un efecto antibacterial en la boca? ¿El chocolate? Mira. Todo lo contrario, que uno piensa que come chocolate. Y los dientes se igual lo tenemos que hablar con nuestro querido Hernán, porque me parece medio raro, pero bueno. Y parece que no existe ninguna evidencia de lo del acné con el chocolate, que era lo que vos decías, ¿no? No, para nada, para nada. También se utilizó mal el chocolate para algunas cosas, como fue a veces engaño de los nazis con los judíos, pero bueno, digamos que no todo es tan dulce, claro, a veces. Después sí. Hubo un estudio que se hizo consumir a personas 1.5 gramos más o menos de cacao por día en un estudio para adelgazar, para hacer una dieta, entre 47 voluntarios entre 50 y 80 años. Y se observó que con una dieta regularmente baja, sin extremo en calorías, todos descendían de peso de una manera mucho más fácil. Y que incluso algunos componentes del cacao y del chocolate son muy beneficiosos para reducir el colesterol, ¿no? Lo que hablábamos antes de la circulación y todo eso. Así que... ¿Cuántas semillas de cacao se necesitan para hacer chocolate? Para producir una libra de chocolate es necesario... Una libra. Sí, 453 gramos de chocolate, que más o menos son 400 semillas del árbol, ¿sí? Uh-huh. Es interesante esto, ¿no? Saber que todo lo que a veces uno come y le gusta y que es rico y demás, hay tanto atrás entre naturaleza y gente y cosas que lo... Pero bueno, contame, hay estudios también relacionados con funciones beneficiosas del chocolate y la depresión. ¿Sí? Hay como un doble circuito. Algunos dicen que las personas cuando están deprimidas tienden a comer chocolate. Y siempre vemos en las películas las escenas de desamor, las personas se sientan a mirar tele y a comer chocolates. Pero también es cierto que por estas sustancias que habíamos hablado la otra vez... impactan produciendo una captación mejor de la serotonina, que es todo lo que produce mejoras en el estado de ánimo. Evidentemente influye en un porcentaje, obviamente. O sea que los suizos. Una buena barrita. O sea que los suizos, los ingleses y los belgas, que son los mayores consumidores del producto per cápita en el mundo, están bárbaros. Y la verdad que sí, ¿no? Los suizos dicen que se comen 12,3 kilos por año. Bueno, no es tanto tampoco. Bueno, pero per cápita debe ser, ¿no? Pero bueno, es interesante, ¿no? Es interesante. ¿Tenemos algo de música antes de la agenda? ¿O querés que te diga? Tírame la agenda y después la agenda. Música, porque me gustaría saber, porque va a estar feo. Va a estar feo. Y tenemos varias cosas gratis. En principio tenemos... A ver... Hoy mismo... la Orquesta de Violonchelos Argentinos en la Universidad del Museo Social, en Corrientes al 1700, dirigida por el profesor Carlos Nossi, una banda impresionante. Y también tenemos en la Usina la Orquesta Estable del Teatro Colón, en la Usina del Arte. Mire usted. Y tenemos algo que ya que hablábamos del chocolate, el engordar el colesterol, a las 20:30 en el Espacio Cultural Julián Centella, en San Juan 3255, la obra de Graciela Acher, El amor en los tiempos de colesterol. Muy bueno. Yo decía que mientras estábamos ahí comunicándonos que teníamos las famosas películas, ¿no? Como Agua para Chocolate, claro, es verdad. La fábrica de chocolate de Charlie, la fábrica de chocolate. Y después tenemos algo que a mí me parece muy interesante el domingo, si te quedas en Buenos Aires, en La Usina, vas a tener a Claudio Gavis. Ah, mira vos. Rock, blues, guitarrista de Manal. Claro, gratis. A las 19 horas. Y algo más, en el Centro Cultural San Martín hay un espectáculo de danza hecho por la Universidad de las Artes, el UNA, a las 22 horas. Un simple aleteo de pestañas puede expresar cólera, así se llama la obra. Vayan al San Martín, que está bárbaro. Está buenísimo, y todo lo que les mandé, los que les comenté hoy, es todo free. Además, cómprense un chocolate. No está tan frío, no el chocolate, está tan pero frío. Bueno, coman buen chocolate, porque es, ya vimos, uno, hay que comer, cuando dice tanto por ciento de cacao, compren ese, porque es que si no te gusta, te queda el gusto, sí, de la manteca, no, vos sentís la diferencia. Chocolate. Nos queda un minuto, así que nos vamos a ir con música, con Chocolate Brown de Cranberries, ¿no? Y te digo hasta la próxima semana. No engorden, disfruten, operador, muchas gracias. Serotonina con el chocolate, y a sacarse la depre, dale. Y así no hacete una mascarilla de... Sí, me voy a hacer una mascarilla de chocolate, me la voy a comer, pero... Chao, hasta luego. Hasta la próxima. Chau.